Entonces ya estoy grabando. Bueno, como les decía, hoy tenemos planeada la presentación de Estanislao Sierra y de Sandra Castillo. Estanislao se es egresado de la maestría en matemática educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero y nos va a presentar básicamente, entiendo, Estanislao, lo que presentaste ahí en esa investigación que se llama Pesos y Medidas. Aunque le puse en la presentación médicas y medidas en Metlatónoc. Y posteriormente presentará a la doctora Sandra Castillo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana su investigación, cuáles competencias investigativas deberían tener desarrolladas los docentes de matemáticas. Entonces, Tanita, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieras ampliar la presentación que hice de ti, y pues muchísimas gracias y te cedo la palabra. Les Bueno, recuerdo muchas que gracias, doctor. la presentación está disponible aquí en esta liga. Adelante, ahora sí, Stanislao. Decía que muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un poco raro porque tiene como 2 años y medio que terminamos este trabajo. Pues les hago el comentario a los compañeros. Es mi trabajo de tesis que llevó el título de Pesas y Medidas, un estudio epistemológico en el caso Metlatono. Entonces es algo que, un trabajo que está en ¿cómo se podría decir? En pausa, que de cierta manera ya se ha terminado, ¿no? Bueno, en este caso, para mi tesis, no sé si estamos en la presentación, estamos en la página 1. Decía, pues, es un trabajo que yo hice en Metlatono, que es un municipio del estado de Guerrero. Los asesores fueron el doctor Ricardo Cantoral y el maestro en ciencias José Iván López. Empezamos en la diapositiva 2. En la problemática que empezábamos al hacer este trabajo fue que queríamos hacer un estudio sobre las pesas y medidas de acuerdo a un libro que usted me comentó, que era el de Witold Kulla. Estábamos entre matemáticas y socioepistemología, y al final hicimos algo de socioepistemología, le dimos un cambio de enfoque al ver una problemática, como explicamos en la página 2, que era una falta de cierta precisión en algunos términos teóricos, sobre todo en el término de la práctica social, como se indica en López 2005 y en La Torre 2006. Nos dice López 2005 que la epistemología es una teoría que está en momentos de construcción y que algunos elementos teóricos se encuentran en una lucha por superar cierto tope teórico, sobre todo el uso ambiguo que se le ha dado a la práctica social como constructo teórico. El problema en concreto que encontramos para en este caso de nuestra tesis fue que la práctica social es algo, se podría decir, demasiado importante, es algo primordial en la socioepistemología, y el problema era que sentíamos que hacía falta de caracterizaciones, definiciones de lo que ello significa, la práctica social. Perdón, era la diapositiva 3, vamos a la 4. El objeto de estudio de ese trabajo, en un principio eran las pesas y medidas, y después fue la práctica social en el uso de esas pesas y medidas. Entonces, el objeto de estudio de nuestra investigación fue la práctica social como constructo en consolidación de la aproximación socioepistemológica. Entonces, estábamos interesados en su modelo y que este modelo nos pudiera ver cómo se hace o cómo se construye conocimiento matemático en una comunidad. Los objetivos que nos trazamos al empezar a hacer la tesis, pues fue primero la construcción de un modelo para práctica social que nos permitiera analizar cómo esta comunidad que íbamos a investigar construía y preserva aún los conocimientos matemáticos referentes a las pesas y medidas. ¿Por qué decíamos construcción de un modelo? Porque hasta donde sabíamos en ese entonces estaban dos modelos, el de la compañera Cobian y el de la doctora Montiel. Y estaba así como que, ¿cuál usamos? El modelo de la compañera Cobian, el modelo de Montiel, y vimos que de cierta manera se complementaban esos, y por eso hicimos una propuesta de un nuevo modelo. El otro objetivo era probar este modelo, el modelo que estábamos proponiendo. En este modelo se observa la práctica social de la búsqueda de equidad y justicia cuando se emplean los sistemas paramétricos en la agricultura, agrimensura y comercio en esta localidad en específico. Pues vamos a la diapositiva 6. Les decía, escogimos el marco teórico de la socioepistemología, porque como todos sabemos, estamos bueno, el marco teórico tiene una dimensión social, que era lo que a nosotros nos interesaba estudiar. La socioepistemología, como sabemos, su principal aporte es la construcción social del conocimiento, que es el conocimiento matemático. Y pues el constructo teórico de la socioepistemología es la práctica social. Entonces, por eso decidimos que tenía que ser la socioepistemología, no la matemática. En la diapositiva 7, entonces nos pusimos a estudiar los antecedentes que había de la noción de práctica. Entonces nos dimos cuenta que ya se había empezado a hablar de la práctica social como constructo teórico de la socioepistemología. Tenemos a Rosado, Buendía, a Flores, Cordero, a Arrieta Martínez. En esos trabajos se presentaban nada más aspectos de lo que significa la práctica social. Igual en esos trabajos el uso de la práctica social era muy diverso. Entonces en el 2005 aparece la tesis de Cobian y después la de la doctora Montiel. En ellos se hace un modelado de la práctica social. Son las primeras que son las primeras que proponen un modelo. Un paréntesis, veo que me pregunta Isabel, no sé si le contesto o al final hacemos el tema de bueno, preguntas y respuestas. Perdón, ¿dónde está? ¿Te está preguntando? En el chat dice, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿La construcción de conocimiento o las prácticas sociales? Ah, no sé, Isabel, ¿por qué? Luego estamos aquí comentando, Estanislao. La costumbre es al final las preguntas. Bueno, Exacto, dice entonces Isabel que lo fue un pensamiento. O sea, al dejo. último Bueno. acostumbramos las preguntas. Y aquí estamos agregando comentarios. Mientras, ¿cómo se llama? Tú sigues platicando. Adelante, Estanislao. Digo, perdón. Ya, adelante. Bueno, entonces comentábamos que estos son los antecedentes que nos encontramos de la práctica social en la socioepistemología. Nos vamos al modelo de Cobian, diapositiva 8. Les decía que cuando empezamos el trabajo estábamos en una disyuntiva. ¿Qué modelo usar? ¿Por qué usar el modelo de la compañera Cobian? ¿Por qué usar el modelo de la compañera Montiel? ¿Cuál era el que podíamos usar en específico en esa comunidad? Y nos dimos cuenta de que de cierta manera podíamos usar los dos. En el modelo de Cobian, ella nos propone un modelo, nos dice donde está la actividad y la praxis, que están en una relación simbiótica. ¿Sí? La actividad es la función pragmática, lo que se hace, y la praxis sería la función reflexiva. Todas estas están bajo una normativa de la práctica social. Ella estudió las construcciones de las casas mayas. La manera en que validó el dicho modelo fue al observar la institucionalización de la práctica social. Ella nos decía que había que reconocer el conocimiento, cómo fue este conocimiento evolucionando a través del tiempo, qué cosas permanecen y qué cosas cambian. Y nos decía que este conocimiento, al ser institucionalizado, pues ya no era del constructor, sino que es de la propia comunidad, en este caso la comunidad maya, y que además es lo que le daba identidad y armonía al individuo y a la comunidad. Ella comentaba que es lo que los hace hacer. El siguiente es el modelo de la doctora Montiel, que fue el que estudiamos. En ella se hizo un estudio socioepistemológico de la función trigonométrica. En este modelo aparece, creo que por primera ocasión, el concepto de prácticas de referencias, que no son más que agrupaciones de actividades que están referidas a una profesión o a algún oficio en específico. Y nos hace su modelo, perdón, estamos en la diapositiva 10, pasamos a la 11. nos dice que la actividad es aquella que podemos observar en los individuos como en los grupos, como primer, se podría decir como el primer nivel de de su modelo. Estaría después la práctica de referencia, nos dice que es el conjunto articulado de actividades, están referidas a un oficio, o alguna profesión. Y por último, todas estas prácticas de referencia, todas estas actividades están normadas por una práctica social, que es la que tiene la función normativa. Es en la diapositiva 12. En la diapositiva 13 hacemos el modelo integrado, donde empezamos a juntar el modelo de Montiel, el modelo de Cobian, y hacemos una propuesta para este nuevo modelo. Entonces, el modelo de Montiel ya lo comentamos a grosso modo y creo que sabemos de qué habló. Entonces, nos dimos cuenta de primero de que en el modelo de la compañera Montiel era estático en el tiempo, es decir, ella vio tres prácticas sociales en donde se construyó la función trigonométrica y estudió ese momento. Entonces, era difícil de observar cómo evolucionaban esas prácticas y aparecen las prácticas de referencias. En la diapositiva 14, nosotros hacemos tenemos ahí un diagrama y está una analogía, esa simbología de que una práctica social sería como un río, ¿sí? Que va fluyendo igual que el río en el tiempo. Y tenemos las prácticas de referencias, la actividad en los cuadritos y todo el marco azul sería la práctica social, la función normativa. En la diapositiva 15 tenemos el modelo de Cobian, cómo lo completamos con el modelo de la compañera Montiel. Y en el modelo de Cobian lo que sacamos fue la institucionalización del conocimiento, lo que ella nos decía, lo que permanece y cambia. Entonces podemos ver los estadios, están de verdes, los rectángulos verdes, cómo fue evolucionando las prácticas de referencia y la actividad a través del tiempo. Y está o sea, cómo permanece el conocimiento institucionalizado. A cambio de estadios, nosotros le llamamos procesos de transferencia institucional del conocimiento, que serían las flechas amarillas, cómo va cambiando de un estadio al otro estadio en el tiempo. En la diapositiva 16 está lo que nosotros le llamamos el aporte al modelo, porque el anterior fue nada más como completarlos. Y decíamos que pasemos la propuesta de la no práctica. En este caso, la práctica social era algo que se podía conjeturar fácilmente, que era la búsqueda de la equidad y la justicia. Entonces, un estado de no práctica pues sería donde estuvieran haciendo mal uso de las pesas y medidas. Entonces decimos, ¿qué ocurre? ¿Cómo esta comunidad, al no estar normada, cuando está en un estado de no práctica, pasaba a una práctica social? Que en este caso, en el círculo de la diapositiva 16, sería la flechita amarilla. Lo que nosotros llamamos la institucionalización primaria. La primera vez, ¿cómo fue este paso de pasar de un estado de no normativo a uno normativo? Para poder hacer este modelo, hicimos un diseño de la entrevista, diapositiva 17. En el diseño de la entrevista está inmersa la metodología. Fue una observación no participativa a través de una entrevista semidirigida, donde nos permitiera ver, entender a la persona, a la comunidad, sobre el conocimiento de las medidas, uso de las medidas, el aprendizaje de estas medidas, la normatividad que había en esta comunidad. La migración en nuestro estado, pues es muy, muy común la migración hacia otros estados o hacia el norte del país. ¿Qué creencias había con respecto a las pesas y medidas? ¿Qué educación tenía la persona? ¿Conocimiento general de la persona? ¿Sobre su conocimiento de esta persona? el aprendizaje, cómo aprendió, el uso y normatividad de las pesas y medidas. Para este caso fue el diseño de la entrevista, que nos pudiéramos entender prácticamente todo eso. En la diapositiva 18, de manera rápida y general, vemos la comunidad donde lo hicimos en Metlatono. En Metlatono, el 99% de la comunidad es Nasabi. No hablan español, tienen un analfabetismo muy fuerte, como se puede ver en las gráficas. De manera rápida les comento, el 72% es analfabeta de los mayores de 15 años, el 66% no terminó la primaria. En las mujeres estos porcentajes son mayores. La infraestructura educativa, pues no tienen más que un bachillerato, una secundaria. Aclaro, estos son datos que se tomaron en el 2007 cuando empezamos a hacer la investigación. Ahorita a lo mejor cambiaron, aunque el analfabetismo, pues no creo. Entonces, al ver el analfabetismo, veíamos, teníamos decíamos, ¿cómo es posible de que según el gobierno son analfabetas? Y de esta manera demostrar que sí hay conocimiento matemático en una comunidad que se puede decir analfabeta. También fue de parte a lo mejor de un objetivo no explícito. Y lo que más nos llamó la atención fue en el contexto mundial, el estado de Metlatono. En el 2005, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una evaluación del índice de desarrollo humano en los municipios de América. Entonces nos dimos cuenta de la diversidad que hay en nuestro país, cómo tenemos por ejemplo, la delegación Benito Juárez, que se puede considerar de primer mundo, y tenemos en el caso extremo a Metlatono, con un índice de desarrollo similar a los países de Sudáfrica. Eso es en la diapositiva 19. Entonces hay muchas cosas que podría comentar más del municipio. Nos vamos a la página, a la diapositiva 20. Entonces, ¿cómo va hacia a la validación del modelo? Entonces, y ahí sí vimos la propuesta del modelo y ahora ¿cómo haríamos la validación del modelo? Pues de cierta manera, de la misma manera que se validó el modelo de la compañera Montiel, de la compañera Cubián, y ver lo de la no práctica y la institucionalización primaria. En la diapositiva 21 empezamos a hacer la validación del modelo de la compañera Montiel. En primera instancia, el diseño de la entrevista se lo queríamos aplicar a varias personas, ver cómo usa un comerciante, un ganadero, un agricultor. Pero al ser una comunidad pequeña, la persona a la que entrevistamos, pues él era el campesino, él era el agricultor, tenía cierto ganado. Él a la hora de vender, comprar, se volvía comerciante. Entonces no vimos la necesidad de aplicar a más personas, sino que esta misma persona tenía en diferentes momentos diferentes prácticas de referencia, como nos decía el modelo de la compañera Montiel. En la página 21 vemos el uso de los sistemas premétricos en agricultura y en agrimensura. Esa sería la práctica de referencia. Las actividades serían medir longitudes, contar y sembrar. Entonces él mide su terreno, como son terrenos donde no importa qué siembre, como en una ciudad, ¿no? Que tenemos cierto rigor. Entonces él mide su terreno en pasos, en brazadas. A él no le interesa saber cuánto tiene de terreno exactamente. Se cuenta sus productos igual, con litro, maquila, manojo, gureza, pizca, el puño, marro. Entonces, el tiempo, dependiendo de estos, lo ocupa en mediodía o en horas. También dependiendo de las prácticas de referencia, mide la siembra de acuerdo a pasos y tacolol. Entonces, en este apartado de agricultura y de agrimensura, pues no hay tanto ri rigor en usar los pesas y las pesas y medidas. Entonces, en la página 22 tenemos la siguiente práctica de referencia, que es el uso de los sistemas premétricos en el comercio. Ahí él mide longitudes, pesa, cuenta y calcula equivalencias. Entonces, aquí, a diferencia de la práctica de referencia anterior, aquí sí hay cierto rigor en cómo hacer. Entonces, nos damos cuenta cómo esta misma persona puede ocupar una medida para dos aspectos diferentes. Cuenta sus productos, ahí sí, con rigor, litro, maquila, docena, gruesa, y pesa sus productos con kilos, onza, y miden artículos diversos. Algo que nos llamó la atención fue lo del trueque, porque decíamos que como una persona analfabeta, como nos dice la literatura oficial, ¿cómo es posible que sepa cómo cambiar a lo mejor un chivo, ¿no? Por ejemplo, un chivo, ¿cuántas gallinas te doy? Un frijol, ¿cuántos te doy de maíz? Dependiendo ahora sí que el valor uso, el valor necesidad que se había en ese, que ocurre en ese momento. Entonces ahí mismo también nos dimos cuenta, por ejemplo, que un maíz a lo mejor no vale lo mismo cuando apenas acaban de sembrar que cuando está acabando la cosecha, ¿no? Entonces vimos ahí diferentes aspectos en las pesas y medidas. Pero bueno, hasta ahorita vemos las dos prácticas, las referencias de la compañera Montiel. En la página 23, les decía, hacemos nosotros la analogía como si fuera un río. Entonces vemos al comienzo de donde dicen, se puede decir el río, cómo están los usos de los sistemas. Vemos las prácticas de referencia en los sistemas premétricos de agricultura, agrimensura y en el comercio y sus diferentes actividades. Pues hasta ahí tenemos la parte de la compañera Montiel. En la diapositiva 24 veíamos lo del modelo de la compañera Cubián, cómo va pasando de un estadio a otro. Entonces nosotros llamamos procesos de transferencia institucional de conocimiento. Lo primero que vimos que nos aportó la compañera Cubián fue lo de la permanencia y cambio, qué permanecía y qué cambiaba. Y vimos que muchas medidas permanecen y han cambiado. Han cambiado en su molde, en su manera de decirle. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, el marro era una medida de fierro, y el cual era aproximadamente, nos decía el señor, que medio cuarto de litro. Entonces se ha cambiado por una botellita ahora de esas chicas de Pepsi o de Coca. Entonces ha habido cosas así que han cambiado. El litro, por ejemplo, era antes de madera, ahorita pues ya es un litro de aceite, etcétera. Ha habido muchos, muchos, muchos cambios, pero en esencia ha permanecido. Entonces, ¿qué permaneció y qué cambió a través del tiempo? El otro sería el proceso de transferencia generacional de conocimiento. Este aporte lo vimos en la tesis de la compañera Canul, donde a partir de ahí vemos cómo es que se ha, a través de padre, hijo o abuelo, hijo, se va transmitiendo este conocimiento, cómo enseñarles a ellos a medir en sus propias medidas, cómo hacer las equivalencias, cómo distinguir, porque ellos, algo que nos llamó la atención es que a veces usan sistema inglés, a veces sistema métrico y a veces sistema premétrico, porque es de ellos. Entonces, ¿cómo fue esa transferencia generacional de conocimiento? Y por último, el que nos vimos en esta comunidad es el proceso de conservación institucional de conocimiento. En esto nos dimos cuenta de que hay una persona de alta estima que cuida, digamos, los moldes, las medidas, se le dan a resguardo las onzas, las brazadas, entonces, las diferentes medidas, esta persona las tiene guardadas para conservarlas. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, sacar una brazada, pues voy con él, me presta el molde y a partir de ahí lo hago. Entonces son estos tres aspectos que vimos en el modelo de Cobian, que son las diferentes formas en que va evolucionando el conocimiento a través del tiempo. En la diapositiva 25 vemos ahí el río y vemos nada más los tres estadios verdes y vemos las flechitas amarillas que serían los procesos de transferencia institucional de conocimiento. Sí, pudimos ver cómo va evolucionando a través del tiempo este uso de las pesas y medidas. En la diapositiva 26 vimos el aspecto y que nosotros consideramos nuevo de la no práctica en la institucionalización primaria. Les decía, para nosotros a lo mejor fue muy, muy fácil verlo, porque la práctica social pues era la justicia, el buen uso de las pesas y medidas. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, nosotros que en la epistemología decimos que lo ideal sería a lo mejor enseñar en un aula de clases con prácticas sociales. Pero en un aula pues no tenemos prácticas sociales, vivimos en el estado de no práctica. Y decíamos, ¿cómo en una comunidad, o sea, cómo se dio el primer paso? Y le preguntamos al señor, oiga, ¿y aquí qué pasa con una persona que está haciendo mal uso de las pesas y medidas? Se mire, cuando vamos a vender o a comprar, hay personas que hacen el mal uso de las pesas y medidas. Pero solitas, dice, se van, no nos dijo regulando, es otra palabra, porque decía, ya no le vamos a comprar a él, dice, somos una comunidad alejada y él se tiene que ajustar, dice, porque si no, después nadie le va a vender, nadie le va a comprar. Entonces fue cuando dijimos, bueno, esta persona está en la no práctica, está en la injusticia, digamos, en el mal uso de las pesas y medidas, lo está haciendo. Pero al ser una comunidad aislada, pues no hay Profeco, no hay donde demandarse. Entonces son sus propios usos y costumbres lo que hacen que esta persona regrese al buen uso de las pesas y medidas, que mida bien, que mida los litros de a litro, como decimos cuando vamos a la gasolinería. Entonces decimos ahí, podemos ver la institucionalización primaria, cómo se da ese paso de la no práctica a la práctica. Decíamos que hay un veto no absoluto ahí en la comunidad. Entonces esta persona necesariamente tiene que normarse de acuerdo a las reglas de este pueblo. Entonces, de manera general, en la página 27, ese es el modelo que presentamos nosotros, donde podemos ver la práctica social, que es la búsqueda de la equidad y la justicia. Están los diferentes, las diferentes prácticas de referencia, están las actividades y está el momento evolutivo en el tiempo. Y aparte, en los inicios del río, digamos, la injusticia y la búsqueda de equidad y justicia. De manera general, las conclusiones en la página 28, podemos decir que al hacer esto, pues algo que creo que sabemos todos, que la práctica social dentro de la epistemología ha evolucionado, que el uso que le hemos dado, pues ha sido diverso, que a diferencia de lo que nosotros pensábamos, los modelos de Montiel y Cauvin se complementan. Digo, porque nosotros teníamos la disyuntiva de qué modelo usar y nos dimos cuenta de que se complementan los dos modelos. Decimos que el modelo propuesto da más características al poner algunos elementos nuevos y sobre todo que este modelo nos permitió entender el uso de los sistemas de medición en la comunidad de estudio. En la página 29, de manera generalizada, ya queda el modelo generalizado, con sus procesos de transferencia institucional, sus diferentes prácticas de referencia y sus actividades. En la diapositiva 30 y en las demás, pues tenemos la bibliografía que estudiamos para hacer este trabajo. Y de manera general, pues esa sería mi presentación. Les agradezco la atención. Sí, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, Stanislao, por tu presentación. Pues lo que sigue es preguntas de los compañeros. No sé quién quiera pedir la palabra. Isabel, adelante, te cedo la palabra. Bueno, Stanislao. Sí, bueno. ¿Escuchas? Muy, muy bajo. A ver, ¿y así? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ya, un poco mejor. Ok. Me parece muy interesante el trabajo, más porque pues fue contemporáneo al mío y pues estábamos interesados en este entendimiento de la práctica social. Una pregunta que me surge es con respecto a tu objeto de estudio. Hablas del interés de la construcción del conocimiento matemático, pero al final a ti te interesa más que la construcción del conocimiento. Es pregunta, ¿no? Es cómo la práctica social está inmerso en esta construcción de conocimiento. Creo que tienen, no sé, una relación simbiótica, ¿no? Al hacer la práctica social, estamos construyendo el conocimiento, en este caso específico, de las pesas y medidas. O sea, sí, estudiamos el cómo se construyó el conocimiento, pero este conocimiento se construyó gracias a la normativa de la práctica social. No sé si pude contestarlo. Ok, no, es que hasta ahorita estamos en discusiones de si nuestro interés como socioepistemólogos es la construcción social del conocimiento matemático, o más bien es como el uso de ciertas cosas para entender la construcción del conocimiento matemático, o como tú colocas en tus diapositivas, es construir un modelo de la práctica social que nos permita analizar cómo construye conocimiento matemático una comunidad. Entonces, eso es la reflexión al respecto. No sé si quisieras comentar algo al respecto. Creo que son evidentemente cosas que van de la mano. O sea, si estudiamos la práctica social, ahí nos dimos cuenta cómo se construyó el conocimiento, cómo se normó en base a esta práctica social. Vimos cómo fue evolucionando, digamos, cómo se usaban antes las pesas, cómo se fue usando después, cómo se hace ahora. No sé si no te contesté o faltó algo que aclarar. Que me respondes a la luz de tu trabajo y eso me da un poco más de claridad. Otra preguntita, con respecto a la práctica social. Tú mencionas que la práctica social es la justicia. En el curso lo escuché, pero me quedó algo raro, porque luego hablabas de la búsqueda de la equidad y la justicia. Nosotros le llamamos así, la búsqueda de la equidad y la justicia. Eso sería la práctica social, o de manera más simple, pues sería la justicia en el uso de las pesas y medidas. Sí, porque como en la práctica social es un constructo, aún así como que se le asigna que sí hace referencia a una práctica en sí, ¿no? Como la modelación, la graficación, y hablar de justicia como objeto, bueno, como objeto, este objeto como está, pues tal vez no, pero si hablas de la justicia como el proceso a través del cual se intenta buscar equidad, pues ahí sí ya hablaríamos de algo que podría ser práctica social. Ahora, ¿tú cómo argumentas que en verdad esa es la práctica social? O sea, ¿qué elementos diste para decir efectivamente sí es una práctica social en tu comunidad de estudio? Bueno, empezamos viendo el modelo de la compañera Montiel y nos damos cuenta que la actividad pues es algo que podemos ver, ¿no? Podemos ver una persona que está midiendo. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Entonces sería la actividad en nivel acción, y después ver la siguiente, que sería la práctica de referencia, sería a nivel de análisis. O sea, está midiendo, pero ¿por qué está midiendo? ¿Qué está haciendo, no? ¿Qué es lo que permite que mida? Pues, te decía, para nosotros la noción de actividad está en un nivel de acción, y es algo que se puede observar. La práctica de referencia, te decía, es la reflexión sobre la acción. O sea, ¿por qué mide? ¿Por qué lo hace? Y donde decías que ¿por qué creemos que la práctica social es lo que está? Es la búsqueda de la equidad y de la justicia. Entonces nosotros decimos que la práctica social es una conjetura sobre el análisis. La práctica social está a un nivel conjetural. Entonces vemos y analizamos de que al final de cuentas la normativa va a ser esa. O sea, yo te tengo que medir un litro de al litro, te lo tengo que vender, si no la misma comunidad me deja fuera. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, que no sea a lo mejor un litro de frijol en esa comunidad en algunos tiempos valga litro y medio de maíz? ¿Sí? O a veces valgan igual. A veces yo como padre de familia no tengo el frijol y lo necesito, y a lo mejor mi vecino tiene el frijol y quiere maíz. Entonces, hacemos la búsqueda de equidad, digamos, en lo que te decía, valor-uso. Pues yo necesito tu frijol, tú necesitas mi maíz, pues lo dejamos aún y buscamos de cierta manera la equidad en los intereses. Sería como, decíamos nosotros, como a lo mejor una ecuación, una igualdad, ¿no? Y si no hay necesidad y nada más yo la tengo, por ejemplo, que yo tengo el maíz, pues vecino, dame 1 litro de frijol, pues sí, te lo doy, pero no sé, vale 2 litros de maíz, porque así me lo dan en la ciudad, vale más caro el frijol. Por eso decíamos que lo que podemos conjeturar, lo que está detrás de estas prácticas de referencia, detrás de esta actividad, es esa práctica social, es la equidad y la justicia. Sí, porque, no sé si... ajá, a ver, si entendí. Las actividades es lo que veo, ¿no? Es lo más visible o palpable que podemos estudiar, por ejemplo, en la investigación. Pero luego reflexionar sobre ella involucra lo que es la práctica social. Ahora, el valor uso, práctica de referencia, el valor uso sería como lo que me va a dar índices de quién sería mi práctica social. No, el valor usted lo comenté ahí, a lo mejor en hacer un trueque, ¿no? En buscar la equidad de algo. Nosotros lo que nos decía el señor, vamos a cambiar no sé, un chivo por gallinas o un novillo por chivos. Pues ahí es donde se ve el valor uso. Comentábamos con el doctor Crisólogo, decíamos que de manera en la escuela, ¿no? Que un lápiz nos cuesta 3 pesos, pero si estamos para hacer el examen de ingreso, a lo mejor si alguien nos los vende en 10, pues se lo pagamos, porque es el valor uso que le estamos dando en ese momento a ese objeto. ¿Sí? Sí, igual una duda que me quedó en la respuesta que me diste ahora es, por ejemplo, me dijiste que la actividad es lo que observo, la práctica de referencia es mi reflexión sobre esa actividad, y luego dices la práctica social es sobre el análisis. ¿El análisis de qué? A ver, no es que no te escuché más. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Sí, lo que pasa es que hubo interferencia. Ah, ok. Sí, me comentabas, lo que pasa es que en tu respuesta no me quedó clara una parte que comentabas que la actividad es lo que observo y la práctica de referencia es la reflexión sobre la actividad, y luego comentabas que la práctica social entonces está en relación al análisis, pero no, bueno, ¿análisis de qué? Te decía que la práctica de referencia la consideramos nosotros en un nivel de análisis en base al por qué está midiendo, qué es lo que mide, por qué mide así. Les decía cuando exponía la práctica de referencia de los sistemas premétricos en la agricultura, pues este señor, por ejemplo, no tiene el mismo rigor. Si tú lo ves, pues va a medir con pasos su siembra, la manera de medir. Pues vas a analizar, bueno, por qué ahí mide con pasos y por qué cuando no se va a vender su terreno, necesariamente tiene que sacar su metro y medir exactamente. Entonces, es ahí donde está te digo, el nivel de análisis. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por tus comentarios. Me gustaría seguir preguntando, pero voy a dejar paso a mis demás compañeros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Lorena, no entendí si pediste la palabra, creo que sí, ¿verdad? Sí, Gustavo, gracias, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo pregunté un poco en el mismo sentido que estaba preguntando Isabel. Entiendo que la práctica social, pues, explicas que depende como de las circunstancias hasta cierto, en cierto sentido, ¿verdad? Es decir, en tu caso, la equidad y la justicia, que es la práctica social, puede ser aplicable o no dependiendo de las circunstancias. ¿Entendí bien esa parte? Yo creo que lo que se adapta a las circunstancias es la práctica de referencia. La práctica social creo que es normativa, o sea, va a seguir siendo lo mismo. Nosotros vamos a seguir viendo ahí que ellos van a buscar la equidad y van a buscar la justicia en el buen uso de las pesas y medidas. Lo que a lo mejor se va adaptando es la práctica de referencia, lo que les comentaba. O sea, no es lo mismo medir a lo mejor nada más para saber cuánto sembré a medir porque yo te voy a vender esta parcela, ese terreno. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué sentido o qué es lo que se conserva pues en este proceso de institución? institucionalización del que tú hablas, sí, hasta cierto punto las circunstancias van a ser diferentes en cada momento. Por eso es la importancia del modelo de la compañera Montiel, porque va a ir cambiando de acuerdo al uso que yo le vaya a dar, a la referencia, ahora sí, que yo le esté pidiendo, haciendo la actividad. Entonces, en eso es lo que va a cambiar. O sea, no es lo mismo que, no sé, yo mida a lo mejor que será una franela para un amigo que me está pidiendo, ¿no? Pues dame un metro regalado, pues se lo doy, ¿no? Nomás una abrazada y ya, a que yo como comerciante a lo mejor venda un metro de franela, tengo que sacar mi metrito y medirlo bien. Entonces, eso es lo que cambia, ¿eh? El enfoque de la práctica de referencia. Sí, no sé si contesté. Sí. Sí, el punto es como hasta dónde pues ese conocimiento, o sea, como qué es lo que no me queda muy claro es, entonces, ¿qué es lo que se institucionaliza como práctica, como si lo que se transfiere en este proceso de transferencia institucional del conocimiento que tú ya, que tú, del que tú hablabas? A ver, lo que se institucionaliza es el uso de ciertas, nosotros en este caso lo que vimos fue los sistemas premétricos, o sea, cómo usaron ellos la brazada, o sea, ya es medida de ellos, es lo que se ha institucionalizado. Por ejemplo, para medir el copal, ellos lo miden con onzas, sacan su jicarita, una balanza de resina y lo miden. Esa es la institucionalización que ellos hicieron en ese pueblo, es la manera como mide toda la comunidad. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, no, de momento es todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Quizá no sabes quién te está preguntando, ¿verdad, Stanislao? Isabel, sí, ¿no? No. Es que, sí, es que ahorita. Isabel. Bueno, Lorena es una estudiante del doctorado ahí de Guerrero. Mucho gusto. Del nuevo, el doctorado interinstitucional. Bueno, está haciendo una cuestión de construcción de conocimiento, una investigación. Yo tengo algunas preguntas, básicamente alrededor de lo que han dicho mis compañeras. Una cosa que siempre me ha dificultado es entender lo de la práctica social. Bueno, por supuesto, pero yo creo que en tu exposición me queda un poco claro, cómo estás tú entendiendo tú lo de la práctica social, en el sentido de que dices tú, lo que se puede mirar es la actividad, ¿no? Y digamos, sí. Tú ves la actividad o tú les, o las declaraciones sobre la actividad, los entrevistas, les preguntas de qué hacen, cómo hacen, etcétera, ¿no? Pero las personas que, esas mismas personas que están ejerciendo la actividad no tienen por qué estar conscientes de por qué hacen lo que hacen. Sí, ahí es donde entras tú, como investigador, y a través de una cierta interpretación que le llamas, ¿cómo le llamas? Es que se me olvidó el nombre, que ya, según yo había aquí apuntado. Híjole, ya se me olvidó el nombre. Bueno, tú interpretas lo que es la práctica, es conjetura, le llamaste, ¿no? Como conjetura. Bueno, o sea, estrictamente hablando es como lo que tú logras para explicar por qué la gente lo que hace en función, es puramente interpretativo de tu parte. ¿Es cierto mi apreciación? Sí, es lo que comentaba, o sea, la actividad es algo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Vemos medir a la persona. La práctica de referencia sería el análisis, en qué diferentes, ahora sí que digamos qué camiseta se pone, ¿no? Si la del vendedor, la del agricultor, es analizar cómo, digamos que cómo esa va sí es explícita. Midiendo. Sí. O sea, y la práctica social pues es algo que nosotros tenemos que, ¿cómo se puede decir? Conjeturar en base a lo que estamos viendo, o sea, ¿qué hace? Como decía la comunidad cubana, ¿qué hacen? ¿Qué los hace hacer lo que hacen? O sea, ¿por qué están midiendo así en unas partes? ¿Por qué están midiendo de otra manera en otros lados? Perdón un segundo. Es que están aquí comentando algo. Ok, muy bien. Entonces, mi pregunta es de orden metodológico. ¿Cómo se conoce? Bueno, dices tú que la conjetura. ¿Cómo se llega a esa conjetura? Es mi pregunta. ¿Por qué la justicia? Porque yo recuerdo que esa idea la retomamos del libro este de Pesos y Medidas, ¿no? Bueno, muy al principio, cuando empezaste tu proyecto que platicábamos tú y yo, ¿no? ¿Sí? Muy al principio. Me acuerdo que me impactó mucho esas ideas de que el sistema métrico decimal hubiera toda una ideología detrás, que era la búsqueda de la justicia. Entendida, así como pregunta Lorena, ¿cómo se valida esa conjetura? Está preguntando aquí en el chat. Sí, porque me llamó mucho la atención esa idea de que el sistema métrico decimal estaba basado toda esta idea de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, de ahí surgió la primera idea, ¿no? Entonces, no me queda claro por qué esa misma idea de justicia en el sistema decimal también está aquí. Porque, por ejemplo, una justificación en Francia es que en la región 1 Francia, en la región 1 de Francia usaban un sistema de pesos y medidas X, y en la región 2, Y. Entonces, cuando hacían negocios, ahí había conflictos, ¿no? Porque no usaban los mismos sistemas. Sí. Entonces, había injusticias, ¿no? En las conversiones o en el uso de las medidas. Entonces, en ese sentido, ahí se me hacía muy... Bueno, me impactó mucho y daba la evidencia, etcétera. Y aparte era explícito, porque eso lo hicieron los de la Convención de Francia, del Congreso ese, constituyente de la Francia. Bueno, se hizo explícito, el metro, ¿no? O sea, fue explícito, ¿no? Lo hacemos para que el todo... Y lo mismo hicieron con... Perdón un segundo, es que me está llamando la segunda ponente. Un segundo. Sí. Perdón un segundo, es que tengo que hablar con ella. Perdón, interrupción. Perdón, Tatra, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy buenas tardes. Oye, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Nosotros estamos aquí en seminario, en la primer parte. Entonces, espero hasta la hora cortada. Sí, si quieres, pues estamos debatiendo ya en la sesión de preguntas del ponente anterior. Perfecto. Entonces, ahorita en unos 10 minutitos te cedo la palabra. Entonces, solo una solicitud. ¿Puedes cerrar tu micrófono para que no haya ruido? ¿Silenciar? ¿Cómo no? Sí, seguro. Perfecto, Sandra, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, te decía, Stanislao, bueno, ¿qué te decía? Ah, que en ese momento, esa explicación del sistema métrico decimal se me hacía, primero, así muy interesante, y bueno, y ahí te relataba por qué era, y aparte era explícito, pero aquí el uso de sistemas y medidas, bueno, más bien según el método que tú reportas, tiene que ver sobre todo con las declaraciones de las personas. Entonces no me queda del todo claro por qué igual la justicia es la práctica social o lo que norma la actividad. Sí, hacemos un poco de memoria en la historia. Creo que lo que usted comentó primero eran los sistemas premétricos, ¿sí? Que eran sobre todo las medidas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no era lo mismo medir una brazada mía que a lo mejor una brazada de usted. Entonces ahí era donde entraba en conflicto, ¿no? Y fue por eso que en Francia se acordó que tenía que ser una medida que no estuviera en base a nuestro cuerpo, pues que no dependiera de nosotros. Precisamente por eso, para evitar muchas injusticias. Incluso en el libro de Witold, pues es lo que dice, ¿no? Fue debido a la justicia que se hizo ese tipo de medidas que no dependieran de la mano del hombre. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros en la comunidad que es eso lo que está rigiendo, que es la práctica social? Como les explicaba en el caso de esta persona, que es una comunidad aislada, que es comerciante, que va a un campesino y le va a vender su maíz y saca un litro chico, ¿no? Perdón, un litro grande. va ahora otra persona a comprarla a él y ahora sí le mide con un litro más pequeño. Entonces, si no existiera esta práctica social, pues él lo seguiría haciendo. Cuando yo compre, para que me den más maíz, pues le pongo un litro grande. Cuando yo venda, para que al que le esté vendiendo yo, le venda yo menos maíz, pues saco mi litrito chico. Pero es esta validación de este conocimiento que toda la comunidad, o sea, lo norma, le da lo que decimos que no es un veto no absoluto. Entonces, tú me haces esto, yo ya no te compro. Entonces, están obligando necesariamente a que este comerciante tenga que medir y usar bien las pesas y medidas. Es lo que lo está normando a él, en ese caso es la justicia que está detrás. Otro caso donde lo vimos fue que ellos en sus mismas medidas premétricas, por ejemplo, la abrazada, pues la abrazada ya no es la del señor, ya no es la del vecino, es la abrazada que tiene la persona que tiene en resguardo. O sea, yo quiero hacer mi abrazada, pues voy, ya sea con el comisario o el encargado de la parroquia, y él es el que me va a dar cuál es la medida de esa abrazada. Entonces es ahí donde podemos decir que sí es esta la práctica social, la que está detrás de esas mediciones. ¿Pero sí, eso no es explícito? ¿Mande? ¿No es explícito que lo hacen? O sea, la misma persona es consciente de que hace eso por la justicia, por la equidad, en la transacción comercial. ¿Y no se supone que la práctica social no es eso? A ver, ¿cómo no? Ay, si no... Sí, no, no sé, no sé, es que más bien, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Tú qué entiendes por práctica social, así definición o caracterización? Tú en tu trabajo. Pues la práctica social es lo que lo entiendo es como lo que hemos estado comentando, es lo que norma. Lo que norma hacer, lo que hacemos, ¿eh? Eso sería la práctica social. Ok, ¿y qué es eso? ¿La ley? ¿La ley no, es una práctica social? Porque allá le digo, pues no existe. ¿No hay leyes? Esa ley, ¿no? Sí, no, porque hay muchas cosas que a mí me hacen lo que yo hago, ¿no? Digo, hay muchas cosas que a mí me hacen hacer lo que yo hago. En mi sueldo, me hace hacer muchas cosas. A los muchachos, sus calificaciones. O sea, por eso digo... Sí, perdón, en nuestro trabajo, por ejemplo, no damos una definición de práctica, porque la verdad es algo demasiado complejo este concepto, y creo que si como colegiado no hemos podido dar de manera exacta o de manera definitiva una definición, una característica de práctica social, es precisamente por eso, por la complejidad del asunto. Sí, pero no puedes basar toda tu investigación. Bueno, vamos a ver. Bueno, solamente noto la complejidad de basar, bueno, noto la problemática o la dificultad de basar tu trabajo en un concepto no bien definido. Porque, si no, cualquier cosa es práctica social. Digo, en ese sentido va mi pregunta de qué es práctica social y cómo se valida si algo es práctica social, porque hay muchas cosas que me hacen hacer lo que yo hago. El clima. Está lloviendo, pues no juego fútbol. O está nevando y no voy a la playa. No sé. Hay muchísimas cosas. La ley. No estaría generando. No. Sí, por cierto. Sí. Sí. En este caso particular, esta de la justicia, ¿qué estatus es? ¿Qué es ley? ¿Es algo compartido? ¿Es un valor? ¿Qué es? Es lo que no me queda claro, el estatus de qué es práctica social. Por ejemplo, los valores también me dicen, los valores que yo tenga también me hacen actuar de cierta manera. Mi ética, por ejemplo. Si yo considero que está mal esto, por ejemplo, que yo veo relacionado a lo de la justicia con la ética o la moral, que es otra cosa distinta que me hace hacer lo que yo hago. La religión también me limita todo de lo que debo hacer o no, o puedo o no. En ese sentido no me queda claro qué es la práctica social, una idea, una concepción, una creencia. No sé qué es Y bueno, en ese sentido, más que meterte, insistir en eso, comentarte que pues se me hace bastante complicado basar el trabajo en un término, pues no bien, al menos no definido, sino al menos de qué estatus es, ¿no? Pero bueno, no sé qué opines de mi comentario. De hecho, por eso se hizo el trabajo, porque les, como explicaba en el principio, pues creo que todos hemos hecho uso de esa noción, ese concepto de práctica social. Hemos, como colectivo, pues lo hemos ocupado de diferentes maneras. Recuerdo que una persona decía, por ejemplo, dice, no, es que ustedes, por ejemplo, le llaman práctica social a tomar agua, porque es algo que estoy haciendo, me están armando la sed. Entonces, sí es, decíamos, un terreno pantanoso, pero que tenemos que seguir investigando, estudiando, de tal manera de que debemos darle solidez a la socioepistemología. Ok, ¿y cuál es tu conclusión entonces con respecto a...? Porque empezaste con la problematización de la práctica social. Entonces, ¿cuál fue tu conclusión al respecto de esa parte? A ver, no. Ah, sí, decías no tú sé, muy no, al no, principio que la problemática era la falta de... ¿Cómo se llama? La falta de precisión de algunos términos teóricos. En particular la práctica social, y la defines como un objeto de estudio. ¿Cuál es tu conclusión con respecto a esa problemática o tu contribución? Le comentaba que nada más, incluso en las mismas conclusiones está lo que se ha usado, cómo se ha usado, y la conclusión pues es el modelo que propusimos. Y le decía que, por ejemplo, en nuestra tesis pues no pusimos alguna definición. Yo creo que eso es, como le comenté en su momento al doctor Ricardo, que ese es trabajo del colectivo, ¿no? De cómo empezar a definir, cómo empezar a acotar este término tan diverso que hemos usado en la socioepistemología. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Tanislao. Estuvo interesante la presentación, me dio mucho a pensar. Y creo que sí hay mucha claridad en tu trabajo. Y bueno, las preguntas que te hago son los huequitos que yo encuentro ahí interesantes para seguir reflexionando. Aquí hay algunas otras preguntas, creo, en el chat. Marisa no ha puesto sus comentarios. Isabel pregunta... Dice Isabel, no sé si Isabel quiere la palabra. Ahorita le preguntamos. Ah, Marisa aquí ya tiene un comentario grande. Entonces primero leemos la pregunta de Marisa. Marisa dice que no puede usar el micrófono. Entonces no sé si tú sepas dónde leer las preguntas, Stanislao. Te las leo. Sí, las. ¿Cómo se las mide? Marisa, ah, ¿sí las ves? Ah, ok. Ahí están las preguntas. No sé si quieras. Ya la devolvió. Ahí te digo. Es que estoy en seminario. Sí, bueno, Isa. Isabel, es lo que de cierta manera comentábamos en el trabajo. El índice de desarrollo humano, al final de cuentas, también es una medida. E incluso también comentábamos de que las necesidades que miden ese índice de desarrollo no pueden ser las mismas que la que tenemos nosotros. Por ejemplo, a ellos les comentaba, pues, ¿de qué les sirve a lo mejor terminar la primaria, no? Si pues a lo mejor no la van a ocupar, se dedican a la agricultura. A lo mejor, ¿de qué les sirve, como dice la compañera, tener electricidad? Pues si no van a tener su tele, su computadora, no tienen esa necesidad. Entonces, sí es, creo que pasa como la prueba enlace, ¿no? Nos miden con un mismo rasero cuando tenemos una diversidad en el país, y estoy perfectamente de acuerdo con la compañera Maritza, que ¿cómo se puede decir? Bueno, de manera general, ellos no tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros. Por ejemplo, el índice de desarrollo se basa también en cuántas casas tienen piso de cemento, cuántas casas tienen agua entubada, cuántas casas tienen drenaje. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ahí no necesitan tener drenaje, ¿no? Pues, tipo de esas cosas, a lo mejor no necesitan agua entubada, pues tienen ahí su arroyo, su río, su pozo. Entonces, sí es, son medidas, creo que también, en cierta manera, el compañero Mario, criticaba, ¿no? Cómo se le da el uso de los índices matemáticos de acuerdo a las necesidades, más bien dicho, a los intereses de los políticos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahorita esperemos la reacción de Marisa, lo que pasa que no tiene micrófono. María también, María antes también hacía algunas preguntas. María, no sé si quieras comentarlo. Isabel, un favorzote, ¿podrías cerrar tu micrófono? Sí. María, ¿nos escuchas? Sí, sí escucho. No sé si quieras hacer tu pregunta. Ah, bueno, es que era... que preguntamos algunas personas de la comunidad, entonces le dije, o sea... creo que no te escuchamos bien, María. ¿Me escuchan? Muy entrecortado. Es mi... A ver, otro intento. Lo voy a intentar. Ajá. La persona que sucedía respecto tan adecuadamente, pero si ya había sucedido donde no se que eso de esa manera, porque quizá todavía perdón, idea, María, ¿no? Así de plano no te escuchamos, muy muy muy entrecortado. Bueno. ¿Te parece que lea la pregunta que pusiste aquí? Sí. Sí, dice, ya habían ocurrido casos en donde no se medía adecuadamente, es pregunta. Porque quizá esta es una comunidad pequeña, podía hacer lo que hacen por respeto a sus mayores. Dice María. De hecho nos comentaban ahí que sí, que pues había un comerciante que hacía eso, ¿no? Entonces que mucha gente ya iba solamente cuando realmente había necesidad de ir con esta persona, pero si no, pues no acudían. ¿Sí? Bueno, esperemos el comentario de María. Bueno, entonces dice que gracias, muchas gracias. Bueno, pasaríamos a la última pregunta, porque estamos necesitamos pasar a la siguiente ponencia. Entonces, Isabel, adelante, te cedo la palabra. Bueno, ¿me escucha? Sí. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en esta discusión que se está hablando de la práctica social, que se puede confundir elementos en cierta forma muy muy sociales como son los valores o la ética social. Yo por eso en mi trabajo, bueno, porque estamos viendo una comunidad, no me atreví a decir esta es una práctica social por el tipo de cosas, ¿no? Y sí es cierto, si tienes una comunidad, algo en esa comunidad puede ser una práctica social que no necesariamente va a ser en otra comunidad. Incluso yo me atrevería a decir que es en la misma comunidad pueden haber varias y depende del tiempo en donde lo haces. Por ejemplo, no es lo mismo o las mismas prácticas sociales que hubieron en los años 70 que hay en el 2011 en esa comunidad, por ejemplo. Y cuando hablas de la justicia, me llamó mucho la atención que tú colocas un elemento que se llama no práctica. Y dices que lo que interesa mirar o donde se aprecia más esto es una no práctica, se vuelve, o sea, se transfiere a una práctica. Entonces es cuando, ¿qué es lo que produce esto? Dices, eso es como la práctica social. En este caso era la justicia, la necesidad de hacer justicia. Pero ahí entran dudas, por ejemplo, de que estás hablando de una conciencia, o sea, que es consciente. Si la persona es consciente, de que dice, bueno, esto es bueno, entonces voy a tender hacia eso. Pero comentabas que hay un proceso social que hace que esas personas o que la comunidad empuje a esa persona a que vaya a la justicia. Pero si fuese así, entonces, por ejemplo, en esa misma comunidad, yo creo que sí existen personas que sí hacen trampa y están conscientes de que hacen trampa, pero no cambian porque es como una manera de obtener algo por sus propias necesidades, que a lo mejor es mantener una familia o ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo miras ahí esta noción de práctica social? Islao. Ah, está. Perdón, Isabel, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué es? Sí. No escuchó tu pregunta, Estanislao, se desconectó. Ah. Okay. Bueno, casi no, y estoy tratando de volverlo a conectar. No te interrumpí. Sí, porque no me di cuenta. No sé si alcanzaste a escuchar algo de la pregunta de Isabel, de Estanislao. Me lo comenté de que a lo mejor que como era una comunidad que es diferente, ¿no? El uso en diversas comunidades. Sí, mejor Isabel, ¿no? ¿Sí puede hacer un breve resumen de tu pregunta, sí, tu comentario? Sí, al final comentabas sobre la no práctica. Tú comentabas de la no práctica como algo que, o sea, que no, vamos a decir, no es tan correcto y la práctica que se hace en esa comunidad. Entonces tú dices, la equidad o la búsqueda de justicia hace la transferencia de una no práctica a volverla práctica. Entonces yo comentaba, pero eso es, o sea, eso es, ya he visto así, o la afirmación parece que lo hacen de forma consciente, o la comunidad lo empuja, tal vez de manera inconsciente, pero si fuese así, entonces toda la comunidad tendería a la justicia, o sea, todos serían justos, y eso no es cierto, o sea, no es cierto en la vida social, porque, por ejemplo, en esa misma comunidad pueden existir personas que, a pesar de que saben por valores qué es la justicia, ellos no tienden a eso porque sienten una necesidad sobre, por ejemplo, que si robo, tal vez con eso tengo más ingresos por otro tipo de cosas más sociales. Entonces, ¿cómo ahí tú distingues lo que vas a considerar como práctica social, que no se pierda con este tipo de nociones que son un tanto más de cuestión social, como valores, como la ética? Pues yo creo que la persona que no hace, para empezar, como la persona que hace la no práctica, pues yo creo que lo hace de manera consciente, ¿no? Está sacando algún beneficio. La manera en que se lo hace saber la persona de que está en uso, pues a lo mejor no es tan explícita, ¿no? O a lo mejor sí, es simplemente no comprar, no hacer trueques, no hacer negocios con la misma persona. Y decía, esta es una comunidad aislada, pues se tiene que sujetar a las reglas, a la normativa que hay en esta comunidad. Y con respecto a lo que me alcancé a escuchar de que hay diversas comunidades, pues la verdad fue muy interesante ver cómo nosotros cuando leímos el libro de Witold Kula, decía cómo se fue dando este paso de medidas premétricas al sistema métrico, cómo fue pasando en Europa, y nos dimos cuenta de que de cierta manera fue lo mismo que ocurrió acá. O sea, cómo al estar tan distantes estos lugares, pues se está siguiendo el mismo proceso, ¿no? O sea, fue algo como que un paso a la historia, verla en vivo. Sí. Muy bien, no sé, Isabel, es que de repente ya no contestó Isabel. Bueno, Isabel, bueno, esperemos que ahorita. Y bueno, una última pregunta que nos llegó por el Twitter. Es la primera pregunta por Twitter que nos llega en esta historia del seminario, por eso sí hay que te la voy a plantear. Mario Sánchez nos pregunta por el tweet ¿qué ofrece un estudio epistemológico como el de Stanislao a los estudios sobre equidad y justicia social? No sé si has pensado en esa pregunta, Stanislao. ¿Qué ofrecimos? Lo comentaba, ¿no? Entender, ver cómo se construyó el conocimiento de las pesas y medidas en este lugar. Cómo ellos pues, se van normando en esta parte de la equidad y la justicia social. Y lo que comentaba también fue como, no sé, dar un brinco en la historia y entender cómo fue esta evolución de los sistemas premétricos a los sistemas métricos. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, debemos culminar esta parte del seminario para ceder palabra a Sandra, que va a presentarnos su investigación, sus reflexiones. Entonces, Stanislao, pues muchísimas gracias. Hay muchísimo más preguntas que podemos hacerte. Y a los compañeros que quieran seguir con la discusión, Stanislao, pues los invito a que usemos el ¿cómo se llama? El sitio del seminario. Ahí pueden poner sus comentarios, seguir la discusión. Y si tú estás de acuerdo, Stanislao, pongo tu correo a disposición a través de la página del seminario para que te quieran buscar, contactar. Para seguir con las preguntas y comentarios. Muy bien. Entonces, sí, de hecho, te mandé mi correo. Ok. Muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias, Stanislao. Si te quieres quedar, vamos a tener la otra parte de la ponencia. Sí. Del seminario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias.